Jueves 14 de mayo. Los libros y su mensaje. Las unidades más grandes de las Escrituras son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones como los Salmos, y hay libros históricos como Primero y Segunda de Reyes, y hay cartas también a varias iglesias como las escritas por Pablo y otros. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se le atribuyen autores. Se identifica a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Josué 8, 31 y 32, Primera de Reyes 2, 3, Segunda de Reyes 14, 6 y también en el 21, 8, Esdras 6, 18, Nehemías 13, 1, Daniel 9, del 11 al 13 y Malaquías 4, 4. Esto lo confirman Jesús también en Marcos 12, 26, Juan 5, 46 y 47 y 7, 19. Y los apóstoles en Hechos 3, 22 y Romanos 10, 5. Entre otros casos, no se identifica a algunos autores bíblicos. Por ejemplo, los autores de los libros de Esther y Ruth, así como los autores de muchos de los libros históricos como Samuel y Crónicas, no están identificados. Vamos a leer Génesis 15 del 1 al 5 y Génesis 22, 17 y 18. ¿Qué significado tiene para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Génesis 15 del 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y en Génesis, en el capítulo 22, los versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Moisés escribió de Éxodo a Deuteronomio. Después del Éxodo, por supuesto. Pero como Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el periodo patriarcal, es lógico que este libro se haya escrito antes del Éxodo. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribió Génesis. Patriarcas y Profetas, páginas 255 y 256. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación o los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Este plan se hace más evidente con el pacto que Dios hace con Abraham, que implica su promesa de establecer a través de él una gran nación compuesta por una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a orilla del mar. Génesis 22, 17. ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis que de otra manera no podríamos conocer? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe?